Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Luis, ¿estás con nosotros? No, por ahora Luis no está con nosotros, en realidad está ahí omnipresente, no nos escucha, pero sí seguramente va a estar en algunos ratitos más para contarnos un poco de qué se trata el programa de hoy. Me dice, sí te escucho, yo te leo Luis, pero esta comunicación está para el manicomio. Así que si querés, si te parece, hablo en tu nombre, hablo por vos, si no estás en contra de que lo haga. Y empezamos un poco este programa con una noticia que nos viene atravesando ya hace bastante, hace más de una semana. Tiene que ver con idas y vueltas judiciales, ¿no? Ese atraviese que nos afecta, y no tanto con efectivamente alguna definición determinante, que es la domiciliaria al genocida Etxekolaz, que hace rato la pidió, que en varias oportunidades le fue negada y que esta vez está ahí muy cerquita, inminente, en el caso de, digamos, varias de las causas en las que está condenado a perpetua. Miguel Osvaldo Etxekolaz, según él mismo y su defensa dicen, está atravesando una huelga de hambre hace cosa de 10 días. En teoría, esa huelga de hambre le provocó una baja de peso enorme, pero bueno, ya escuchamos a varios integrantes de exdetenidos desaparecidos informar que esa baja de peso, en teoría enorme, que ha sufrido Miguel Etxekolaz, no fue tan enorme porque es lo mismo que pesaba hace unos 5 o 6 años. Me dice Nati que Luis ahora está en línea, a ver si te escucho yo a vos. Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿me escuchás? Te escucho perfecto, estaba adelantando un poquito el temita de Etxekolaz, pero hay bastantes cosas para hablar. ¿Cómo venimos? Bien, entonces me escuchan tranquilamente. Perfectamente, como si estuvieras cuando acá. Cuando vos preguntabas si yo estaba, yo les estaba diciendo, estoy y con tu espíritu, ¿no? Como se dice. Bien. Tenemos Etxekolaz, tenemos una situación también muy, muy extraña de una escuela aquí de Buenos Aires, más precisamente de mi barrio de Villa Crespo, una escuela donde la quieren convertir en una escuela de jornada doble cuando toda la vida fue de jornada simple. Es más, en la escuela donde mis hijos fueron toda la primaria, y la conozco muy bien porque está aquí cerca de mi casa, conozco a madres, a padres. Vamos a tratar de ver si podemos conectarnos con alguna mamá, con algún papá, para que nos explique de qué viene esto, cosa media extraña, pero bueno, en este país y en esta ciudad, lo raro sería no ver cosas extrañas. Viste que como el tango ese que dice, ya sé que ahora vendrán caras extrañas, bueno, nosotros decimos, yo sé que ahora vendrán cosas extrañas, ¿no? Anuncios extraños. También vamos a comentar que hay algo interesante. Siempre charlamos con el abogado Jonathan Valdivieso, que es uno de los de los referentes del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, y hoy con dos temas importantes, que son dos cursos que abrieron allí en el Observatorio del Derecho a la Ciudad para que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires tomen conocimiento de muchas de las cosas que yo puedo decir el 95% de los habitantes de nuestras ciudades conocen, y estos cursos sirven para eso. Así que creo que, bueno, después podemos hablar, si nos queda un rato de tiempo. Total, esta gente recién entra, son nuevitos, son nobles en la actividad sindical, en la nueva cúpula que tenemos de la CGT, pero por ahí podemos hacer algún comentario, ¿no? Sí, absolutamente. Hay uno que me involucra, que es el caso del presidente de FATSA, de la Federación de Trabajadores de la Sanidad. Qué bueno, vamos a ver si hace algo por el gremio. Sí, no te hagas ningún problema, que inyecciones te va a aplicar, pero ¿sabés cómo, no? Eso totalmente lo viene haciendo hace años. No hay ningún problema. Bien, ahora reciente, es una noticia que acaba de publicar el diario Clarín sobre una situación con Nora Cortiñas. Mirá vos. Donde dice, bueno, fíjate, después te mandé el link para que lo chusmes. Estoy ahí. Bueno, el título dice: exabrupto de Nora Cortiñas contra Fernández Meijide. Pobre su hijo, donde esté soterrado, fue lo que dijo Norita. Yo también digo, pobre el hijo de Meijide. Bueno, la verdad, Nora en una charla en TEA, digamos, planteó que Fernández Meijide es una persona que no tiene absolutamente nada que ver con ella, que no tiene nada que ver con los organismos, a pesar de que bueno, ha sido militante en su momento. Bueno, Clarín está intentando generar una controversia con dichos de una persona que la verdad tiene amplio, ancho y largo respeto como para que nos pongamos a discutir sobre si lo que dice es moral o no. La verdad, si eso no es un exabrupto, qué sé yo. Nora tiene casi 90 años, ¿cómo no va a tener exabruptos? Yo creo que es al revés. Lo que hay que hacer es empezar a darle un poco más de difusión, a darle un poco más de contenido a lo que significa y lo que significó Fernández Meijide. Porque a Fernández Meijide la tenemos allí en un... la tienen los medios y la han tenido en una etapa determinada de su vida como una gran referente defensora de los derechos humanos, donde Fernández Meijide lo máximo que hizo por la defensa de los derechos humanos fue haber recopilado datos para después escribir el Nunca Más. Claro. ¿No? Uh-huh. Y hasta ahí. Claro. Y eso le meritó después tener un cargo en el gobierno de la Rúa, claro. De la Rúa, y así terminó. Y esta pobre mujer ahora la están levantando, ¿por qué? Porque como es una figura que desde el punto de vista de lo que es el común de las personas en Buenos Aires y en el país, es una persona, no digo semi-intachable, pero es la persona que este gobierno de Macri, como no tiene caras visibles, potables para discursear sobre los derechos humanos en la posición que ellos como gobierno tienen que poner a una persona que tenga una cara más o menos aceptable, a pesar de que diga lo que diga. Claro. Lo lamentable es que esta mujer se preste para eso. Claro. Lo lamentable no es que se preste para eso, lo lamentable es no haberse dado cuenta durante tantos años que esta mujer era eso, ni más ni menos. Entonces, Norita, como ya la conocemos, que no tiene pelos en la lengua, no tiene ningún empacho en decir lo que siente y lo que le parece, dice de Fernández Meijide lo que en realidad Fernández Meijide fue siempre. Alguien la tiene que bajar de un pedestal. ¿Y quién mejor que la baje que Norita Cortiñas? Sí, pongámosla en un debate a Norita Cortiñas. Yo quisiera que los grandes medios la pongan a Norita Cortiñas junto con Fernández Meijide. A ver no, qué eso pasa. No va a pasar. ¿Eh? Eso no va a pasar. No va a pasar, exacto. Bueno, entonces, como eso no va a pasar, partamos de esa base. Analicemos o hagamos que las personas que nos escuchen y todos aquellos que podamos, que tengan pensamiento crítico, puedan analizar por qué no va a pasar eso. Claro, sí. ¿No? Sí, absolutamente. Bueno, ya está, ya se me pasó. Bueno, no, que no se te pase, que todavía nos quedan 45 minutos, Luis. Necesitamos que no se te pase. Bueno. no sé si ahí estaba Natacha con el tema. Yo le había mandado un temita musical. No sé si me está escuchando. Está haciendo montañita Natacha, pero podemos delegar en ella también el criterio electrónico que quiere aplicar. Está buscando, está tecleando sin parar. Tenemos que hablar, Luis. Rellenemos. Yo se lo. A Nati se lo mandé por el Facebook de ella. ¿Por Por tu Facebook, Nati. No, Nati dice que no. Acá está viendo... Ay, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, lo dejamos para más adelante, que lo busque tranquilo. Está sorprendida de que le hayas mandado ese tema. Yo te voy traduciendo todo lo que... Bueno, y lo tiene ahora, ya preparado, Luisito. Si lo tiene preparado, entonces yo te voy a decir a vos y a Nati por qué va ese tema. Dale. Hoy es el cumpleaños de una persona que ustedes escuchan algunas veces en la cortinita del programa que dice están escuchando otras voces, otras propuestas, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es Ana Sol. Ana Sol es mi hija, sí, que hoy cumple 36 años. Y es una fanática de Sumo, y adentro de Sumo es uno de sus temas preferidos. Entonces, quería dedicarle ese tema a Ana Sol. Bien, se lo merece. Si me lo permiten, ¿no? Vamos. Otras voces, otras propuestas. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bueno, estamos aquí de vuelta en Otras Voces, Otras Propuestas. Luis, ¿cómo estás? Sí, bien, bien, aquí estoy. ¿Seguís acá, entre nosotros? Sigo aquí. Bien, bien, me alegro. Bueno, estábamos esperando una comunicación telefónica, ¿verdad? Sí, sí, está, ¿no es cierto, Nati? Está, está. ¿Ya la tenemos? Sí. Bueno, entonces nosotros habíamos anunciado al inicio del programa que aquí en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Villa Crespo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicó a los padres y las madres por una notita en el cuaderno de comunicaciones que a partir del año que viene una escuela que desde siempre viene teniendo jornada simple y a partir del año que viene la iba a pasar a ser de jornada completa. Bueno, esto motivó una serie de reuniones y de movimientos entre padres, madres, vecinos del barrio. Hicieron una movida la semana pasada y bueno, ahora estamos comunicados con Cecilia Fernández, que es una de las mamás que estuvo en toda esta movida, para que nos cuente un poco cómo fue, qué pasó y hasta ahora qué novedades hay, ¿no? ¿Qué tal, Cecilia? Rosaura y Luis, te saludamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, les cuento. Hola. Hola. Hola, sí, yo te escucho. Bueno. Recibimos una nota por el cuaderno de comunicaciones en el mes de junio en el que se nos informaba que la escuela iba a ser de jornada doble a partir del ciclo lectivo 2017. Y bueno, eso generó un revuelo en la comunidad de papás porque nosotros anotamos a nuestros hijos en la escuela Herrera porque justamente es una escuela de jornada simple. Claro. Entonces, bueno, empezamos a pedir explicaciones a las autoridades en ese momento en la escuela, ahora cambiaron. Y no recibimos ninguna respuesta, por motivo por el cual nos dirigimos hacia la supervisión, también presentamos notas en el Ministerio de Educación, pedimos audiencia con el director del área de primaria, el legislador Ramal puso a disposición su despacho y nos hizo un pedido de informe. Y bueno, de toda esa serie de cosas que hicimos, no recibimos hasta la fecha ninguna respuesta formal. Uh-huh. ¿Alguna respuesta informal de cara a cara con autoridades del colegio? La autoridad del colegio que llegó hace unos días atrás, porque la directora que teníamos anunció y llegó el jueves o viernes pasado la nueva directora, nos dijo, así en el patio, ¿no?, sin convocar a una reunión de padres ni nada, que la escuela se iba a seguir manteniendo de jornada simple. Pero claro, cuando nosotros le preguntamos hasta cuándo, nos dijo que no podía asegurar el ciclo lectivo 2017, con lo cual no nos dio ninguna novedad, porque nosotros no sabíamos que la escuela no iba a cambiar de jornada en agosto. Claro. Entonces, digamos que no tenemos ninguna respuesta, ni siquiera informal. Sabemos que el director del área de primaria, que es el señor Bruno, tuvo una comunicación con la gente del sindicato ADEMIS, y les dijo que, bueno, que no se iba a llevar adelante esta medida de duplicar la jornada, pero cuando nosotros exigimos que nos lo notifiquen por escrito, no nos contesta nadie nada. Nosotros recibimos por escrito la notificación de que la escuela iba a ser de doble jornada en el 2017, por eso exigimos que nos digan por escrito que eso se echó atrás. Claro. Seguro. Sí, porque sí, yo... como vecino del barrio y además como papá de mis dos hijos que hicieron toda la primaria ahí en esa escuela, la conozco y conozco las escuelas del barrio y hay escuelas a 3 cuadras a la redonda, por lo menos hay 3 o 4 escuelas que tienen jornada completa y es muy sugestivo que quieran poner otra escuela más de jornada completa en un barrio donde ya hay, y que hasta donde yo conozco, no sé, Cecilia, si vos me podés aclarar mejor, son escuelas que no han tenido en general problemas de vacante, ¿no? Porque en las de jornada completa se le da más prioridad quizás a aquellos papás que trabajan, a aquellos papás que no viven en el barrio, pero sí trabajan en el barrio, entonces tienen que traer a sus hijos y los traen tempranito a la mañana y se lo van a buscar a la tarde cuando salen del laburo. Más o menos, por lo menos la historia mía, hace 25 años, 30 años atrás, era esa. Mire, con la cuestión de las vacantes en las escuelas de doble jornada, a veces es muy difícil saber si es real o no que no hay vacantes, porque con la cuestión del sistema de inscripción online está todo tan manipulado eso, que uno no puede tener un acceso a la información real. Entonces, quizás haya habido algún papá, a mí no me consta, pero que se haya quedado sin vacante en la escuela de doble jornada. Pero como usted decía bien recién, hay más escuelas de doble jornada en el barrio que de jornada simple. Por eso los papás que elegimos esta escuela, veríamos muy reducidas nuestras posibilidades de poder permanecer en la escuela del barrio. A mí particularmente, y esto lo voy a decir como una opinión personal, no como miembro del colectivo de padres que somos hoy, a mí también me parece muy sugestivo, porque imagínese que si no hay una oferta de escuelas de jornada simple para los papás que queremos la educación pública, pero sí queremos de jornada simple, terminamos en una escuela privada. Nosotros decíamos eso, porque nos estamos jugando por la educación pública. Y totalmente. Que el Estado nos ofrezca todas las opciones. Nuestra escuela tiene aparte una particularidad, que es que acepta chicos con diferentes dificultades de aprendizaje, que no son chicos que tienen problemas tan serios como para ir a una escuela especial. Entonces pueden estar perfectamente integrados con la currícula común, en una escuela común, con docentes de apoyo que están en el grado. Entonces esos chicos son recibidos en nuestra escuela y pueden avanzar porque la escuela tiene grupos reducidos en el grado. Si se hace una jornada completa, al juntar a los chicos de la tarde con los de la mañana, se pierde esa atención individualizada que tienen los docentes con los nenes. Entonces, esta tarea inclusiva que está desarrollando nuestra escuela también se vería perjudicada. Claro. Y además Sí, dale, Rosaura. Voy. Además de esta diferencia que vos mencionás en relación a la atención personalizada que tienen los chicos, sobre todo los que están con docentes integradores, ¿qué otra diferencia, identifican entre la jornada extendida y la jornada, de 4 o 5 horas más tradicional, o más tradicional años atrás, ¿no? Hoy casi que deja de existir. A nosotros, como papás, si es que a eso apunta tu pregunta, nos interesa la jornada simple, a los que no tenemos hijos con problemas de aprendizaje, simplemente por una cuestión de organización familiar. Claro. Porque, no sé, en mi caso, voy a caer en la anécdota, pero yo tengo 3 hijos que me encanta que estén a la tarde en mi casa. Y que si tienen ganas de dormir la siesta, que la duerman y que después se vayan fresquitos a sus actividades extraescolares. Claro. ¿No? O sea, parece algo que es muy, muy doméstico, pero es nuestra realidad, es la realidad de nuestras casas, y tenemos derecho a poder preservar ese tipo de organización familiar, me parece. Sí, que además la jornada extendida, me parece que deben ser pocos los padres que no piensan como vos. Justamente la jornada extendida en general es un sometimiento al que uno debe atenerse por una cuestión de posibilidades, pero no es una elección libre, digamos. Claro, hay muchos papás que lo tienen que hacer porque sus horarios de trabajo se lo imponen. Claro. Pero yo creo que, no sé, haciendo una especulación, que muchos de ellos, si pudieran elegir quedarse con los hijos en la casa y mandarlos a la escuela 4 horas, lo harían. Yo lo pienso, especulo con esto, ¿no? Pero que la escuela de doble jornada cubre una necesidad de los adultos, más que una necesidad pedagógica de los chicos, y creo que no tengo duda. Claro. Además, yo para terminar, como comentario, y evidentemente somos de distinta generación, vos tenés chicos, yo ya tengo adultos, pero la escuela Herrera es una escuela que siempre se caracterizó por muchas actividades extracurriculares, con una cooperadora que siempre se preocupó por incentivar a los chicos en otras áreas, dentro del mismo colegio, los fines de semana, chicos del barrio que están integrados, campeonatos de fútbol, campeonatos de vóley, mucha actividad. Es una escuela que hay una participación de la comunidad. Entonces, también eso es como que rompería bastante los lazos. Y lo último que te pregunto, a ver si lo podés precisar, porque tiene que ver también con un problema de plan educativo. Si esta escuela se convierte en escuela de jornada doble, ¿cómo quedan los docentes y cómo quedan las aulas? Porque se supone que se reducirían, porque vos tenés dos primeros, dos segundos, dos terceros, dos cuartos, tenés 14 aulas, ahora tenés mucho más. Claro, hoy están funcionando 22 grados. Hoy, claro. Mañana en el centro de la tarde, y como dice usted, necesariamente se produce una reducción, porque la escuela tiene una cantidad de aulas definida, y no hay hoy obras de infraestructura en la escuela que a nosotros nos permitan pensar que se van a hacer más aulas y que todos los grados se van a conservar. Al día de hoy, nuestro temor es que desaparezcan 8 grados y que esto genere la inestabilidad laboral de muchos docentes. Aparte de la cuestión de que nuestra escuela no tiene comedor, o sea que los chicos tendrían que comer en los grados también, ¿no? Claro, tiene que haber todo un trabajo de infraestructura para dejarlo en condiciones. Y no creo que esa escuela, como está diseñada, tenga posibilidades para tener un gran comedor. Nosotros pensamos lo mismo y solicitamos información a ver si había alguna obra de infraestructura planeada, pero no nos responden nada. Sí, sí. Bueno, Cecilia, te agradecemos la comunicación, vamos a seguir en contacto. Yo por el barrio voy a poder estar enterado de cómo está la cosa y esperemos la semana próxima que haya alguna novedad y que lo que ustedes están exigiendo, que así como les pusieron por una cartita en el cuaderno de comunicaciones de los chicos, ahora venga una nota oficial a partir de el Ministerio de Educación a las autoridades de la escuela, que esté firmado y le transmitan con tranquilidad esto a todos los papás y las mamás. Bueno, sí, esperamos eso realmente. Nosotros no somos adversarios del gobierno de la ciudad, queremos trabajar con ellos, simplemente estamos pidiendo una confirmación por escrito. Así que bueno, esperemos que llegue y le agradezco muchísimo el espacio a los dos. Para nada, adiós. Adiós. Hasta luego. Bueno, clarito, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa. ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. ¡Viva el amor! Aunque me cueste perder. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria del amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Otras voces, otras propuestas. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, estamos aquí nuevamente. Si no me prendés la lucecita, yo, o sea, a mí se me mezclan los cables, ¿viste? Por más que yo me digas que estoy al aire, necesito la luz roja. Bueno, estamos aquí de nuevo en Otras Voces, Otras Propuestas, y como también charlábamos al principio, esta última semana, en varias oportunidades, algunas falsas alarmas, se ha puesto, digamos, sobre el tapete la noticia de, en realidad, digamos, si hay que poner un adjetivo, sería inminente, porque tampoco hoy está del todo determinada, pero pareciera ser inminente la libertad, la prisión domiciliaria para el genocida Checolás. Como queremos saber efectivamente cuán inminente es, esa prisión domiciliaria, y también queremos tener alguna especie de diagnóstico de organismos de derechos humanos, es que nos comunicamos con Julio, que es integrante de Hijos La Plata. Julio, ¿cómo estás? Rosaura te saluda y mi compañero se llama Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien. Bueno, a ver si nos podés aclarar un poquito el panorama. ¿Cuál es la situación judicial con respecto a la domiciliaria de Checolás? Bueno, es bastante largo. Es una novela que se viene estirando durante un tiempo importante. Uh-huh. Es, creo, la novela del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y de la Justicia Federal de La Plata, que es quien instruye las causas contra los genocidas aquí en nuestra ciudad. En principio lo que había, que fue la más ruidosa pero no la primera, fue el otorgamiento de la domiciliaria en fallo del Tribunal 1 el 22 de julio pasado en causas La Cacha y Favero, en las cuales Echegalás está condenado. Uh-huh. Luego de esto, con movilizaciones de por medio, con protesta y bueno, y la aparición pública en los medios masivos del tema, una nueva otorgamiento de domiciliaria en una de las causas que tramita en Capital Federal, que es referida a la Brigada Güemes, Protobanco, donde también está imputado Checolás, pero por una cuestión de jurisdicción, como era parte del comando del primer cuerpo, tramitó la instrucción del juez Rafecas en Capital, y el Tribunal de Casación también otorgó la domiciliaria, comprando un poco el argumento de no las razones médicas, sino la razón humanitaria que el Tribunal 1 había dado el 22 de julio pasado. Claro. En el medio de esto, nosotros veíamos agravarse la situación porque Checolás está imputado en casi todas las causas que hay en instrucción y elevadas a juicio en la ciudad de La Plata, por haber sido el director general de investigaciones formalmente, pero además por haber sido el regenteador de los más de 30 centros clandestinos de detención que eran parte del circuito cambio en dictadura. Lo último que sucedió fue que, bueno, venía ganando parcialmente estos otorgamientos de domiciliaria, restaban algunas causas importantes de centros clandestinos importantes como Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, que están elevados a juicio en el Tribunal 1, y la causa por la Brigada de San Justo, bueno, claro. Muy de referencia para ustedes que son de zona oeste, la Brigada de Investigaciones San Justo, centro clandestino, donde también pasaron centenares y centenares de compañeros. El fallo del 19 de agosto pasado, el viernes pasado, del Tribunal 1, era en ese sentido, en esas causas. Pozo de Banfield y Quilmes, unificadas ya, elevadas a juicio, y Brigada de San Justo, que está terminándose la etapa de ofrecimiento de la prueba. En el medio de esto, una vez emitido el fallo del 19 de agosto pasado, las querellas, las distintas querellas de los distintos organismos de derechos humanos que están presentados en las distintas causas en La Plata, presentamos un escrito de conjunto apelando ese fallo del 19, tanto el del 19 como el del 22 de julio, en el sentido de discutir la sustentabilidad de la razón humanitaria cuando no hay efectivamente razones médicas para otorgar el beneficio y cuando en todo caso es interpretativo de la ley en un sentido y no en otro. Eso fue algo importante, creo que el hecho de que todas las querellas de conjunto, los organismos, los distintos organismos, por más que tenemos líneas políticas distintas, nos presentamos ante el tribunal con un escrito conjunto rechazando el otorgamiento, pero también el trasfondo de la concepción política de por qué se hacía esto. Claro. Todo esto va en el medio de una suerte de, no sé cómo definirlo, pero el Tribunal 1 hoy no tiene, es el único tribunal que hace los juicios orales en la ciudad de La Plata, y hoy no tiene una conformación única, digamos. En principio porque el presidente histórico del tribunal, Carlos Rosanchi, se había corrido hace un par de años ya de todas las causas en las que estaba implicado Checolás después de una serie de amenazas que sufrió él personalmente, su familia y todos los integrantes de su tribunal, amenazas que hay una investigación, hay una persona detenida, pero que muy probablemente vengan del entorno de Checolás. Entonces, claro. Él se había corrido de las causas en las que está imputado Checolás. El problema es que la mayoría de las causas está imputado Checolás, porque como les digo, el rol de mando que ocupaba durante la dictadura, así lo hacen responsable de todo lo que sucedía en los centros clandestinos, cuyas causas se instruyen en La Plata. Y hoy la situación es que el fallo del 19 de agosto pasado lo resolvió un tribunal uno, por un lado, integrado por el doctor Castelli, que también había fallado en el mismo sentido el 22 de julio pasado, pero además por dos jueces que fueron designados en el medio de toda esta discusión, que son Esmoris y Jarazo, dos jueces que tienen antecedentes muy malos en el sentido de hacer lugar a los planteos de la defensa de los genocidas, por ejemplo en el fallo La Bolita en Mar del Plata en 2009, donde absolvieron, teniendo todas las pruebas y además cuestionando el testimonio de los sobrevivientes, familiares y testigos, absolvieron a uno de los dos represores que estaba siendo juzgado en ese sentido. Entonces nosotros también, desde la querella de justicia ya, esto se hizo en la mañana del día de hoy, planteamos una recusación a estos dos jueces, a la designación de estos dos jueces en el Tribunal 1, no solo por lo que decidieron el viernes pasado, sino por todos los juicios que se vienen de acá en adelante, porque creemos que no tienen la moral para decidir, o en todo caso lo tendrá que decidir el Consejo de la Magistratura en el sentido de fallos anteriores. Entonces la situación es muy compleja porque los abogados de Checolás vienen ganando terreno en el sentido de conseguir estas domiciliarias parciales que todavía no se hacen efectivas, y además el Tribunal 1 está, bueno, sufriendo modificaciones muy lejos de ser en el sentido de lo que era aquel tribunal ejemplar que condenó a Checolás en 2006, y hoy está integrado por jueces que dejan mucho que desear, ¿no? Más o menos, sintéticamente, ese es el panorama. Bien, una pregunta te voy a hacer, y además, luego, para cerrar, te voy a pedir una consideración sobre un tema que no tiene tanto que ver. La pregunta es cuánto efectivamente de esa influencia que Checolás tuvo siendo mano derecha de Camps durante la dictadura queda hoy vigente y qué significa la domiciliaria en relación a eso, ¿no? A su influencia en la bonaerense. Después te pido la otra consideración, primero contéstame eso. Bueno, nosotros entendemos que Checolás es el símbolo, digamos, ¿no? El símbolo de la represión en la dictadura, en la policía bonaerense, es uno de los oficiales comisarios de mayor rango que está vivo, en claro, el sentido de la escala de mando de la bonaerense. Él, además, digamos, no solo era el regente de los centros clandestinos, sino que visitaba personalmente los centros clandestinos, aplicaba personalmente la picana, comandaba personalmente los operativos de secuestro. Y además, en lo que significa ideológica y políticamente, digamos, lo hemos escuchado desde aquel primer juicio en 2006, amenazando al tribunal, claro, metiéndose con los testigos, con los familiares, diciéndole a Chicha Mariani, por ejemplo, que su nieta se la había llevado a la subversión y no la policía bonaerense. Entonces, para nosotros es el símbolo, así como hay símbolos, qué sé yo, en Tucumán será Bussi, en otras provincias otros. En la provincia de Buenos Aires, para la policía bonaerense de la dictadura, el símbolo de la represión del terrorismo de Estado es el Checolás. Entonces, que se le conceda ahora la domiciliaria sería gravísimo en términos de del sentido, primero del sentido práctico que tienen los juicios, es decir, no se puede pretender que se condenan los peores crímenes de la historia argentina y eso no tiene un sentido de ejecución práctico de la condena efectivo. Después, nosotros venimos denunciando el hecho de las domiciliarias desde el comienzo de todo este proceso de reapertura de las causas. Digamos, no es que ahora, exclusivamente por efecto del gobierno macrista, hay más domiciliarias. De hecho, el acumulado, por lo menos por el informe del Ministerio Público a junio de 2016, es de 462, sí, domiciliarias otorgadas. Y si nosotros decimos que se otorgaron 50 domiciliarias en la gestión Macri, tendríamos que claramente sacar la cuenta de que la mayoría de las domiciliarias se otorgaron en la gestión Kirchner. Y claro, no hemos escuchado tanto reclamo en el sentido de las domiciliarias como ahora. Sí entendemos que Checolás es un símbolo, pero entendemos también que esto es un problema estructural que hace al sentido, por eso te digo, el sentido práctico que tiene condenar los crímenes de Estado 40 años después y que eso tenga una condena efectiva, digamos, porque si no, los juicios terminan siendo cuestiones testimoniales en las cuales la mayoría, digamos, y también hay que pensarlo, la mayoría de los mandos policiales, penitenciarios y militares que hace 40 años tenían 20, 30 o 40 años, tienen hoy 50, 60 o más de 70 años. Entonces, eso hace también a la característica de los procesos. Estos juicios no pueden durar 100 años porque los genocidas se mueren o utilizan estas artimañas para obtener beneficios pese a que han sido efectivamente condenados. Claro. Julio, y esta es la consideración que te iba a pedir, ¿tuviste la oportunidad de escuchar las declaraciones del arzobispo Aguer de La Plata? No, hoy venía escuchando así de costado las radios de la ciudad de La Plata, pero efectivamente no. Bueno, está bien. Entonces nos vemos en la marcha de López. No te voy a arrancar una consideración, en todo caso luego lo hablaremos. Pero bueno, nos vemos entonces en la marcha. Bueno, les agradezco mucho y en sentido de lo que decía hasta el principio, el hecho de que si, a ver, la domiciliaria efectiva va a ser inminente o no, también está a esperar, digamos, porque a partir de que desde Justicia ya hemos planteado la recusación del tribunal que decidió la última domiciliaria, formalmente tendría que decidirse primero ese planteo de recusación antes de seguir avanzando en el otorgamiento de beneficios a Checolace en concreto, pero también al resto de las tareas del Tribunal 1. Te recuerdo muy cortito que el lunes 29 de agosto estaría empezando el juicio por los crímenes de la CNU en La Plata, cosa que no está efectivamente garantizada porque hemos recusado a los jueces que efectivamente claro, tienen que llevar adelante ese juicio. Entonces, sí, veníamos tomando lo del juicio. La novela sigue para adelante y bueno, mañana con el espacio de Justicia hacia La Plata, la multisectorial de La Plata, los organismos, los partidos, estaremos manifestando en la puerta de la Cámara Federal de La Plata, en los tribunales, en 8:50, a las 6 de la tarde, también para presionar políticamente, porque, digamos, esto es una barrabasada de punta a punta, y además porque si esto llega a darse, si el Checolás lo mandan de nuevo a su casa del Bosque Peralta Ramos, como ya estuvo en otras ocasiones, pese a que estaba procesado, digamos, un antecedente grave para que otros genocidas puedan argumentar como jurisprudencia esto para conseguir también el beneficio. Entonces, claro, nos parece grave y bueno, la lucha está en la calle, como lo decimos siempre, pese a que también damos todos los pasos legales, seguiremos en la calle. Bien, gracias Julio, te mandamos un abrazo desde aquí y seguiremos, por supuesto, tomando este tema hasta que se defina no solo si efectivamente se cumple la domiciliaria, sino lo que tiene que ver con el juicio de la CNU que lo veníamos tomando, así que gracias por ese dato. Un abrazo grande. Gracias a ustedes y nos vemos el 18. Abrazo. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo blanco. puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Y alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra queda. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, estamos aquí nuevamente en Otras Voces, Otras Propuestas. Listo me dice, estoy hablando. Yo digo, pero yo estoy loca. No se escucha, no se escucha. Los problemas técnicos cuando una persona sale por Skype son así. Pero pensemos que por lo menos no somos de esos periodistas que hacen móviles en TN y se filman a sí mismos. Porque eso sí sería precarizador. En realidad Luis acá por pasión sale por Skype, no porque esté precarizado. Así que bueno, vamos a intentar resolver estas cuestiones. Interesante lo que decía Julio, que es un tema que nosotros hemos tocado con Luis, relacionado al juicio por la CNU, que dos de los jueces que ellos piden recusar ahora por haber otorgado a Checolás la domiciliaria son jueces que iban a intervenir en el juicio que aún no comenzó a la CNU. La CNU era la, digamos, la patota universitaria de la AAA, digamos, la rama universitaria que tenía injerencia incluso antes de la dictadura. Ahí estamos nuevamente con Luis. Bueno, eso mencionaba, destacaba el dato que nos había dado Luis. Lo vamos a seguir ese tema también porque es uno de los que estaba bastante tapado. Yo quería comentar justamente respecto a tema de la ciudad. Habíamos dicho desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad que se están haciendo unos cursos sobre Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Este curso comenzó el lunes pasado, se da en 6 clases de 10 a 12 horas. El cuerpo docente del Observatorio del Derecho a la Ciudad lo componen el arquitecto César Caprioglio y el abogado Jonathan Emanuel Valdivieso. Es una actividad arancelada. Ustedes, quienes estén interesados, se pueden inscribir al Observatorio Derecho a la Ciudad @gmail.com. ¿Qué es esto? En realidad, el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires es lo que rige todo lo que en realidad se puede hacer en la Ciudad de Buenos Aires desde todo punto de vista, ¿no? Constructivo, edilicio y demás. Claro. Arrancan con la historia de la planificación de la ciudad. Después arrancan con el plan urbano ambiental, con la ley 449, que es el código de planeamiento urbano. Ahí es donde se fijan todas las generalidades, las normas, la definición de los términos técnicos. Bueno, hay una serie de cuestiones que hacen a lo que cualquier ciudadano habitante de la Ciudad de Buenos Aires tendría que saber, porque es parte de sus derechos, ¿verdad? De qué pasa cuando de golpe uno se encuentra en su casa que están demoliendo la casa de al lado, no saben por qué, no saben si eso se podía hacer o no se podía hacer. Hay normas que lo regulan, ese tipo de cuestiones, pero lamentablemente mucha gente se queda mirando, ve cómo la piqueta arrasa con edificios y con casas viejas, y no sabe a dónde acudir. Bueno, en el Observatorio del Derecho a la Ciudad lo pueden empezar a aprender en el doble sentido, ¿no? De aprender, de aprenderlo como es, y de aprenderlo, de tomarlo para sí, para también ser parte. Uh-huh. Y el otro curso, que empieza el miércoles 24, o sea mañana, son 4 clases, también de 10 a 12.30, es en Avenida San Juan 2491, y es sobre planificación urbana, comportamiento del suelo urbano y estructura urbana. Este curso lo va a dar la licenciada urbanista María Inés de Gante Mora, ¿sí? Van a hablar de qué es la teoría, la localización, escalas, la economía del suelo, oferta y demanda, factores de localización del suelo, porque tiene que ver mucho con esto, las tipologías del uso del suelo para vivienda, para comercio, para equipamiento, para industria, para servicio. Más de una vez nos encontramos que están en el barrio haciendo algo, y esto se podrá hacer acá, podrán poner un taller, podrán poner una fábrica, podrán poner un negocio con tales y cuales características. Bueno, eso es lo que se pretende hacer con estos cursos, que el habitante de la Ciudad de Buenos Aires sepa y conozca sus derechos, ¿verdad? Y bueno, como siempre, el Observatorio del Derecho a la Ciudad lo tenemos nosotros presentes para que nos vaya informando de todas sus actividades y de todos sus reclamos. Para nosotros es ya es casi un referente permanente cuando queremos averiguar sobre temas de la ciudad y sobre avasallamientos que hasta desde el punto de vista del propio Estado, del gobierno de la ciudad, cometen muchas veces, y justamente lo cometen porque como los habitantes desconocen las normas y desconocen las leyes, ellos impunemente avanzan. Claro. Bueno, Rosaura, nos quedan 2 minutitos, me parece, y yo antes de despedirme no quería dejar de recordar que el lunes pasado, perdón, el 21, el domingo pasado, se cumplieron 76 años del asesinato del gran revolucionario León Trotsky, ¿no? Uh-huh. Asesinado allí en Yucatán, en México, donde él estaba exiliado a manos de un esbirro estalinista como Ramón Mercader, que toda su vida fue preparado, fue instruido y fue adiestrado con el único objetivo que le había destinado Stalin, que era matar a León Trotsky. Claro. Y me voy con uno de los últimos párrafos de su testamento que pudo escribir en esos 2 días que desde el ataque de Ramón Mercader, que le clavó una piqueta en la cabeza a Trotsky y vivió 2 días, y en su último párrafo termina diciendo: fui revolucionario durante mis 43 años de vida consciente y durante 42 luché bajo las banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de nuevo, trataría, por supuesto, de evitar tal o cual error, pero lo fundamental, mi vida sería la misma. Moriré siendo un revolucionario proletario, un materialismo dialéctico y, en consecuencia, un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque sí más firme, que en mi juventud. La vida es hermosa, que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia, y la disfruten plenamente. Bien, digo yo que ese es el camino que, por lo menos en mi caso, voy a seguir transitando para tratar de liberar a la humanidad de estas calamidades que nos da el capitalismo. Así quería terminar hoy. Yo te sigo, Luis. Bueno, gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Gracias, Natacha. Un besito. Gracias, Ro. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas el próximo martes. Chau. Abrazo.